historias para ti. 10 de junio 2007, tú dijiste así: sal de camino, amigo mío, porque aquí todo acabó. Camino, amigo mío, porque aquí todo acabó.